Chaupi Punjabi, tuta yarka. Pacari pacha cada día. Yana tu data mis escanches. Caipini cachi. Rignanaku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rixinaku. Uyay kunawa. Nyaupag yuyay kunawa. Rixinaku. Yachanakunawa. Taki kunawampash. Rixinaku. Kai pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Chamo pasiuchi ya kuna mama kuna imana ta kangichi gaji pachata charipaichi haji ya chuya ji kungichi haji chamo pasiuchi masikunaza hasta wanga kai kutimbi katigramunchi kai riksi na kuyu ya chiwan hasta wanga kai ninchi ya kai kitu bija manta tuku ya ecuador mama zetapi uyaringapa yu ya ikuna rima ikuna zuk suha hasta wanga takikuna tapas karana kunga pagai pisa ya munchi kamasikunaza sinas paki kunga tapas haji samuska nispa naparinchi haji ya chukangichi masikuna masi angel kriyoyo kingunata naparini sinasatak Kañukanchi taquichura y ninja cachai. Imaginan en Kai Wango Kuna, Chichikuna Pica. Amashi Daniel Castellanos, mi yanapa, con Chinapas, Paitapas, hasta un caringa y Kutimpique y Upaichanchi, Paitapas, Napa y Kunata Caras, Pachayamunchica. Mashi Kunaza, así somos Kakapai, Chikai, Mikan, Rixina, Kuyuyachi, Mashi, Marcelo, Chimbole, mi manas Takampangi, así ya Chayamukungi, Mashigu, Asawaka y Waka, Chayamukungi, Kakuna Picasa, Tambia Kunapa, Surmakus Kakamashigu. Alituta tacharipaichi tukuy mashikuna kanka yapa yapa tapandangina chinyuka apellido pika Marcelo Atupaña. Atupaña. Kipa chuta. Kipa apellido mi chimbolema pero así mi kanka Atupaña chimbolema ari sina mashikuna sina yaka allí shamushka kashunchik tukuykona kunan tutawan kikinkunata kaipi acompañagrinchi yuykunawan sina yata takikuna wampish sina yata Marcelo Atupaña kikinkunawan kaipi mi kanchik Urik sinaku uyachi ukumanta. Ari mashikuna sinispaka kunan pika mashikuna. Hasta wan kakunan pasayamos kakuna gatawa uka mashikuna nachu kaina asata kuya kurkanchi nachu kai pangi nishka zakamata kai kasamora nachu. Ari samora manta ka tauka punja gunata purina kusmanya mi kunanka tauka tauka mashikuna samuska kuna chayamuska kuna kai kaminata torras pai kunaka por la vida por el agua nishpa sinasukta kunata pas Nina kuspa chaya muska kuna kama si kuna zasta wanka pai kuna pag yuai kuna takara na kunga pag masna masi kuna si chaya murka mana chu yachis kengi masi Marcelo ya kuna punja kuna bueno chaya muska ni kunyaha kuna ni korka kuna chana jatek sukti wija chikuna pi aproximadamente si kera suk 10,000 mínimo 10,000 chukanga achka masi nishu kaska ari sina mini korka kuna sina mi sina achka Mashikuna mi kai kapari kuna manka wangurishka kuna na chunyukanchi kausaita ajia chinga paka da punja kuna Ari sinispaka kuna pika kaina panikurka kuna universidad salesiana pitanda na kusu nispa chai asamblea plurinacional ta wain echisu nispa pisinapas ima kaspicha kai casa de la cultura pimi isura con kuna na chuka kai casa de la cultura kai Demetrio Aguilera sinanda chuka Demetrio Aguilera chai ukupi mi tauka kuna ta rikumu chikunanza samu kuspaka rikumu ni tauka ma chikuna mi chai pia sata parla na kun kuna suk rima ikuna jawa hasta unka paikuna pas rima na kun kuna kai pachapika na chuma chikuna chana mikang chai pimi paikuna pis tuku yu ikuna ima na ya yui kuna ta astawan sinjia chinga pak sina jatuk shukti yui kuna da astawan kaparishka tinga pak michaipi pai kuna tandana kung hatun yui kuna juk chinga pak michaipi kanga kun bueno ojalá pai kuna pak yui kuna pas shuk mas yikuna pak uyarishka kachung kai puri kuna pas ima pak japas yana pas kachung mana kispaka yanga puri misa gering nikun china chunga ninja chunga niki yuya y hatu yuya y kuna ta churanga pa kai pikanchi ni piku na macha rekunga mana recheta ka uyan kuna chuma chikuna sinapas ninja ka norte manta pachayamos ka kuna batau kuma chikuna kunan y kayami kai rima na kuyuan katishun nispa uya chinkuna machikuna ya Bueno, kaixo mashi kunaka sakirish kamari. Ojalá ya mashi Berito que chaya munga nacho, mashi Carlos kasha irki tukushkani ning mari. Paika, sinami tukungi nirkanchik chay mi chaypag mi asata ka ninchi yaka medio vivo yak tukushporin ninchi ka nacho. Ari, paika ya irki tukushkaman tamana kunan pika. Samosa nispaña jama kispi chita maña gurka, sinaga mashi kuna paikuna, paita pas kispi chivangi chiari. Sinzatak seguramente kuna pika paika, uyakungam imada tazima rictana chau. Bueno, mashi Carlos, sinzpaka asata kikimpas, aji ugzaita ruraspa puñungiari, nyatasa humbita juxinka kama, chaipi miaji tungunak saka, kaya pas yapa unguskan porikungina chum. Mashi kuna, sinzpaka chuktakiwan kajarinchik, kaikutimpi, kairik dineku yuya chivan. Así somos que capaz de sucutinguan, cae con agua en casa de rinchica y taque con agua. Thank you. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Mas ikuna sinaka kaitsuma takimun katikurganchi kunan pika hasta un karitu kuya mas ikuna ta ayu kunata na panakuspa tu kuy mama zakta ukupi oya kunata sino zata sukta mama zakta kuna pipa suya kunata yu pachanchi kin kuna pas punjanta nyu kanchi wan wan gurispa katikus kamata mas Marcelo a propósito kunan pika yapa uya kuna mi wan guri kun kuna nyu kanchi zai blog spot mapi hasta un kari uya chi kun kuna kunan pika kanchi spatsa pichka chunga yajimi Uyashka rikurinkuna, kaina kamaka sukta patsa pusak chunga chaykuna kama karkam. Ya kuna pika tauka kuna uyarishka kuna shinaka yupa chanchi machikuna kin kuna nyukanchiwan. Punjanta kay uyachikunata pakta katikuska manta. Machikuna ya kaina pika sata rimakurkanchi na chunyu kanchi kay mama llakta pishina zata ñawpa pachakuna manta y machina. Makanaku y mayuya y kunata karangapak shamushkakuna, makanaku y rurashkakuna tanachu. A propósito, kunan piña jamani kurkanchi kai tauka masikuna kai kito villamos shamushkakuna sina subiu y kunata karangapak nina guspa. Sinapas, kaina pini kurkanchi wakin pika ninkuna runa zakta kuna pika warmi kuna kai imatana yanapankuna imatana mana rikurinkuna mana ninchaka castellano panchaka derechos tian nispa ninkuna wakin kuna pika. Pero si napas ñukanchi gaiju llaktakuna pika wakin pika warmikuna mayapa umayankuna nachu wakin warmikuna wakin pika karikuna imata maypika na yapa arinikuk pipas yanapaspaka arinichik nachu shina tukuy pachapi shinaka chaymantaka rikunchik astawanka ñukanchik kay ñawpa rimaykunata riksinakushpa rikunakushpapas ñawinakushpapas rikunchik warmikunapas makanakuyman umayaspa yanapashkakuna. Y yo haré que me dijeron más y Marcelo. Ari, si no me cago en Yucan Chinazo, puro Ayactapi, Nazo. Si no ya está en Yucan Chinazo, Manuela León. Ari. Por ejemplo, para ir Nazo, ni a Opa, ni a Puata con Amanta, para ir que Umayaris Cagan, Nazo. Si no ya está ni con Chica, ni con Chica, Yacta con Apicas, igual mi con Acamana, su ignición Chari, su participación. Ari, mana para Cascate Chucan, si no ya está para ir con Aca, hasta Umayaris para Caticum, Tucuy y Matandana Cuy con Apicas, pues si no ya está subte, subte. Yankai kunapi kashpa pishina jate hatun yui kunata chikuchikapa hatanda nakuipi por ejemplo ayu jakta tanda nakuipi nyuka jakta pika por ejemplo 100% mantaka por lo menos pichka chunga yaji warmikuna tijka ya ari asamblea api paikunapas ima yui kunata karanakushpa decisión ta yanapanakushpa nacho shina jata kutin kai organizaciones ninchaka parroquial shina jata provincial shina chay kunapipas Warmi kuna pas na pakaskas ya pas rikurin kuna chu. Wakin pika misu kuna pak yuyai pijami nin kuna anya warmi kuna ka na ima pakta derecho sta chari na pakta chinkuna kari kuna osa ima tapas yuyari kuna ni. Nyuka pika wakin pika mana achikza pakta rikusma mi mai pika sina nin chu. Ari mai jakta pika sina chari kanga na chu. Na nito kunchi tukui pi mi ajita kanchilis paka. Mai jakta pika seguramente sina mi kanga. Pero nyukanchi jakta kuna pika na warmi kuna pas hasta wankarin. Na pakta ima nichi chaka chingarishka chukang na chu masikun. Sinaka chay kuna manta hasta wankarin. Kikin kuna jay nyakai namne kurkanchi ke... Kai waranga pusak patsak pusak chunga chusku wata pimana chuka nikurkanchi chay pika nya rikurin pusu warmi por ejemplo nya manchukaina nikurkanchi tránsito amaguaña chay mama nachu warmi umayaspa machikarros nikurka chunga waranga machikunata kuyuchin hasta un kamakana kuito rangapa sinasata chay wata kunazapita Bolivia mama zakta pika yuyaringi chumi machari Mama Bartolina Sisa. Ari, uyashkani mi pai. Bartolina Sisa. Kuna que Bolivia, mama ya estupica hatun, ninchaka, tandanakuita, pues charin kuna chaipi, estonka chaipa sutipi. Y chai wata kuna zapita, chaitaka, chaikapari kuna tagruska kuna kanachu. Eche mashi Bartolina Sisa. Y sinesa takutin kati, watapi chai Fernando da Quilema, makanaku, wata kuna pika tarinchi, mama Lorenza, ¿cómo es? Manuela León. Manuela León. chayta ni kacha mana kacha llaktamanta ni astonkarpunin manta ninkuna wakinkuna ganachu chaymanta kak machiku wasi Manuela León pas astonkari umayas papaypas makanakun yanapan astonkarin tandachin tukuy chay ninchillaka llaktakunapak hatun yuyaykunata imashina achiyachingapak y tukuy chay shunga waranka machikunata kuyuchingapak. Y si no se te recunche, por ejemplo, ni acá ni amigo, ni mamá Dolores, cacuango. Si no se te mamá tránsito, maguaña, cayambi, machicuna. Y si no se te jato, un maíz, machicuna. Y cutin, cate picariña, tauca, guachin, machicuna, tacharinch, cuna, cuna picariña, guarmi, cunapas, runa, yacta, yucunapas, cuna picariña, guachin pica, ayu, yacta, puse, tucus, cacuna, guachin pica, marca, yacta, puse, tucus, cacuna, si no se te. Kitiji pusik tukushkakuna, sino se te wakinguna kamachik rurakuna, wakinguna kam, sino funciones públicas y mapi, sino tauka machikuna tatari panchi hasta un karin. Warmikuna asna pakashka sino rikurizna kashka mantaka kunapika runa yaktamu kuna manta pas warmikuna pas rikurikun kuna. Nacho chayka nyugapiwa ni ema ima isumak kan. Ima yuan kikin kamashi Marcelo. Ari, sino mikang, sino yatak nacho. Tukuy punllakuna ñukanchik kawsaykunata, ñukanchik kaparikunata, shina sinchi yachishpa shamunchik nayu. Kay warmikunaka, ari majin llaktakunapika ma, paykunami tukuy yuyaykunata ima ayllu llaktapak, shinallatak tukuy kashuk chaypi kawsak ayllukunawan, shinallatak tukuy yuyaykunata kushpa, shinallatak pay chay ayllu llakta cada punlla, shinallatak suma causaita charingapak, sino allí causaita charichun tukuykuna yatak, chaypi mi suma warmikuna paikuna yuyikunawan, sino yatak ninchun charichuk participación ta charin nayu. Y kunan punchakuna gari rikunchi nayu, tukuykuna yatak, tukuy yaktakunapi ñukanchi mashikuna, nishun ñukanchi warmikuna, runa warmikuna, sino yatak ñajayanikurkangi, tukuy espacio kuna nishun espacio administración o nakshak uku chay apana hatun apana uku kunapi shinallata ayllu llaktamanta shinallata hatun cargo kunapi kan ñukanchik warmikunaka chay may sumak rikurin kay punllakunapi shinallata pero ñukanchik chayta astawan yuyashpa katina kanchik muskushpa shinallata ñanta paskashpa ña chay ñanta apashpa rinakanchik mas bien ñukanchik kipa katikunapak sakishpa ringa paikuna ñukanchikta como su ejemplo paikuna katichu ari mashikuna shinashpaka kunan pika pero ñukanchik ninchaka causa y kainamanta rima kunchi ñukanchik kikin kai kikin shimi kikin yuyay kikin pa imashina kai nacho kikin kai chaykunataka pitak yachachin pitak puntamanka nin shinami rimana kangi pitak astonkarin ninchillaka ñan yachin chaypika tarinchik warmikuna warmikuna seguramente kikinpak Marcelo kikinpak mamita por ejemplo uchilla kakpika kikinpak mamita mi yapa rimashka kanga kichuapi yapa nish yachachishka kanga ari chaypika alli mi kan shinallatak tukuy creo que ñukanchik llaktakunapi wasi ukumanta chayka shamun ñukanchik mamitakunamanta nishkami bueno ñuka yuyarini uchilla kashpa pay siempre kichuapi tukita nikunachu ñukanchik shimita shina sapiachishpa sinchiyachishpa katina kanchik nachu pukuchish cada punja shinallatak bueno ñukanchik kay kunan castellano ninchi mishu rimaytaka bueno kay de pronto kay hatun ciudad kunaman shamushpa asada chimbapurangapak bueno o nagashpaka ima yuyikunata chawpinakungapak shinallatak shuk mishukunawan chayta obligación yachana kashkanchik pero shinapas rikunki ima shina yachachin por ejemplo ña uchilla kikin manara rimanata yachakpi y manacho pasa punja vinikurkanchi mamita kunaka ña takin nacho ari takishpa imatapas ña nirin kikinta kayapa ninchaka allikachishpa nacho ima allikachishpa ña kikin shimipi y katipika por ejemplo ña imata ruray kallarikpika ña pitak yachachik kallari ñukanchik warmikunallatak yayakunawan kari yachanchik pero manaraj rikunkuchilla kunataka narak paykunawanka yapa imatapas alli yachayman wakta pakta kimirinchik ari ña por ejemplo ñuka yuyarini uchillara kakpika A ver, ñuca pues rura y mi carca, chay llama con ata michigrina. Ya. Llama con ata michigrina. Chay picaña ñuca ca y acercani automáticamente, más o menos pusa guata tacharinga cama, pusa guis con guata tacharinga cama, ya. Y acercani y mata rurana cascata ya, guasiman ya espac. Y llama con ata michina carca. Chay paca ñuca manca chay, imagina ninga quichua, indicaciones. Ricuchina o catina. Y mata rurachun mandas que conota caña pita que rura carca nañuca nañuca taita está un caña nañuca mama aña ya paña ni carca y mata pas y mata pas ña rurana ta caña huilla chispa cachan ña cutincati pequeña asada o ña yach ya ña y mata pas usa pequeña na llama conota michina ya pas churan. Ñaka típica nin ñuka paja asa su tarea que carca yaku tapa grina, pugi man yaku tapa mugrina. Y chay paja su burrón, riscane caña, apachispa ña, yaku tapa na manca. Y si no se ataco tin fin de semana con una pic taxa grina pa. Taxa grina paja. ¿Kikincha o kikincha? Chay, taxa ringa paja, nanyuka ya carricane caña. Taxa ringa paja. Ñuka mama umayaspa ring y chaypika rikanchi ñuka wawkikuna shinallata wiwakuna llamakuna tukuyta pushash yakuwaykuman. Entonces chaypika ña ñukanchiktaka tukuyta shayachiknachuchik pugipika, bueno, ñukapa gastawan kipa wawkikuna ña nara ushtaka llamata armachingapas churajka pero ña mayjanta ña asata taksanata ushkapaka yachachunka nikuna a ver kanka kayman shayari chaypika kanka imanin chay detergente, imaginanin detergente de quichua pica. A ver, imale chikanga ya. Bueno, detergente ta kanka churas pa satsubay nin, kama kuti kanka kuti asawan, astawan tu yua pa sinche ta subay nin, kanka kuti nya hawai nin, ya shinaka nyu kama gai ta ultimate ta churin nin. Entonces chay pipas, por ejemplo, nya ya chachin imagina kikin pa nincha churay kunata. Mana dependencia kama pa rikipa ta kuna chunya ya changapa. Y cutin si no se ataña, chay con equipo pascutin ya, ya no está pues a la obligada. Bueno, yo creo que para acá, yo pica cari pura, ya que chica, ya, suya japanit, chari nica. Chay pica cutin, ya no nunca para pues tu cuicuna a la obligada que no creo que chica. Suca papata yuctichon, suca manga shayachichon, suca nina tapichichon, suca yakutapamugrichon, suca, bueno, china. Mayaji persona tu cuicuna wangurish, pero pita sinanercan, Añuca taita que sukta ya chaykunata ambia chachirka, pero pita chaywasi ukupi y macha rurayikunata ñuka paja kunan kama muzurishka kan, shinapas, pero pita chayta que ya chachirka mamakuna, ari. Warmikuna, y seguramente ñuka chay yuyakta pipa shina ñuka paja ruray shinata sukta masikuna pas chasnazata ya chaska kunakanka mamakunawa. Y kunan pika ñuka chikikinkai imagina carácter, imagina puri, imagina yuya, imagina genio ninsina. Tukuchaykunata ka uchillamanta ña imagina nishpasaka shinakachun ñan yachishpa sakishka kunaka mamakuna. Y cutin, hay yuyaktapi ricos papas, hay yuyaktapa chay causa, hay yuyaktapa chay yuya y muna, chay kuna tapas, warmikuna. Entonces chay pica ninchi, na warmikuna ka, yuka chay yuyakta kuna pica chingariskaya, maipi askatu nispas acá, na pa ikuna pima ruraita desprestigiado kan, na. Yuka yuyanik hasta unka kai, kaishu yuya ikuna pimbinin, warmikuna ka na cocina ya kanakanchi, na. Taxana de picana canchina, chaya cana canchina, yo canchin, pues ya chanca y canchin. Y si una picuna pese con ya hasta un kawakin pica, chay derecho con ata misasca hipaca, hasta un guapin pica, iskay ninchek doble dos veces más, ninchek trabajo. Iskay cutin, hasta un kari. Wasi pipasuran, y si no se zanca y mampasux. Nana, wasi con wasi con esa pesurayun, hasta un kari, zanca pipasuran. Ari, kuna pacha kuna kazi warmi kuna ka pakta pay kuna rurankuna shinallata ke tukuy chay wangurina kunapi shinallata pakta pay kuna puyuy kuna un tukuy chay causa y tarikunga pak pay kuna chay pikan nachu shinallata ke tukuy nishunjari pay kuna ka kay jankay kuna bipish pakta yanguna shinallata wasi ukupipish pakta yanguna paypa cosa un caspa paypo con un caspa sin allá te paypo ahí yo con un caspa pas o chayca más suma vinacho sin allá te que shuk tenyo canchi que chay causa y tuco y chay con acá yo canchi pa más bien yo canchi que pa guiña y con la chay tuco yo y conata musco y conata rura y conata hasta un país chay conata

Mira, me quedan más y cuna, kai mi can a pacha mamá nispa, hasta huanca, kai ka. A ver, ¿mai manta can greyere kai taqui como así, Marcelo? Kai taqui ka can mi ayupura, nayo. Pai kuna mi can huaranca yacta. Ah, huaranca. Ni más que esto si can, pero su masita posamos una cancha huaranca más y cunata. Kuna pica huaranca nispa, pueblo huaranca nispa, mi rexerin kuna kai Bolívar marca más y cunata, nacho. Ari. Sinapas, ninguna na huaranca ayu kuna que tiach chunin. Ñau pamtaka. Chena mi kanga, Nacho. Pai konatami chayachimona kanchi kaiman. Wanuhu, wanuhu, wanuhu nishka masikunata tieska nin ñau paka. Aka ima pachakuna 90, chay konapi mi manachori. Reconstitución de los pueblos tierka manachori tu pueblos y nacionalidades. Chaypi mi waranga nishpa sutirishka kuna nin. Bueno, chaytaka dato extraoficial, ya me quedo nada aseguran chima chikuna, sin apas. Ojalá seamos punza con apas, chug masita, pas pusamos un chaymant pa y con atata, allí te tapo una gungapa. Bueno, masikuna, sin espaca, kunan pica sata rimana kukurkanchi, kai warmi kunapa, rura y kunamanta. Ari, shira mi kanga. Warmi kunapa, rura y kunamanta. Kikin pagai yo sekta pica ima rolta ta ninchaka, ya si chinkuna warmi kunaka, masi marzelo, kikin ka. Kai Valda Lupaxi, exactamente acá en Ginachu, Kai Jimborazo Marca Manta. Ari, China Mikan, Yuka, Jacta Valda Lupaxi, Manta Mikani. Bueno, Chapiga, Warmikuna, en Ajumai Suma, Gnihajani Kulanchi, China Yate Kazi, Tukui Tukui Jacta Kunapi, algo, China, Tukui Paikuna, Pachayui, Paikuna, Participación, Nishunjari, Paikuna, Rura, y Kunaun, Chapikan Kuna. China Mikan, Yuka, Jacta Pi, casi igual, algo, China Yata. Paiku warmikuna tukuy tandanakuykunapi paikuna participan paikunapi yuyaykunawan shinallatak shuktak nishunchari kay ñukanchi ayullakta comunidad ninchi chayta apangapak warmikunami mayor parte nishunchari siquiera shuk tukuy chay apakunamanta siquiera chusku pichku warmikuna yaykun chay comunidad ayuta apangapak shinallatak chaymanta shukti llankaykunapi shinallatak shuktak Rurai kunapi warmi kunami shinallatak umayashpa kan ñuka ayullaktapi. May sumak nayo shinallatak paykunapak kipa wasi ukupi shinallatak sumakta paykunapak wawakunata hamachi nishpa tukuykuna wangurishunchi nishpa chay yuyikunawan tukuy warmikunaka mas bien chay yachaykunata paykunapak muskuy tukuy rurakunata yachachishpami chay ñuka llaktapi igual shinallatak sumakta participan kuna. Algo común ninchizaka, nacho, ayu, wasi, ayu yaktakuna, ayu yakti, imagina, ayu kunapi. Ayu kunapi. Chipura kasi. Pita kulkita apan. Warmikuna. Nishun chari de 100% manta, nacho, tukui manta warmikuna, nishun chari siquiera unos 80% nishun chari, warmikuna, nacho, kulkita ayu administra. Lamentablemente van a caer Carlos, pero paita está punchima que el capita, que quien pa kulkita capa nisa. Y seguramente, paita warmime administra la kulkita, nacho. Aunque nunca hay ayu kunapi, pasa, por ejemplo, nunca o así ukupika, nunca mama kulkita ka. Apan kaikama. Ari. Kaikama. Na, nyukatai takari, janka nakatai, janka, pero sinapas, kuski tandas kita takanya, nyukamama, mampai, iba sinapas, administrator chungunka. Es. Entonces, finalmente, ninchi saka, quizás, pantalla se me kanga wana chuba kimpi ka yapa finya chispa ka masi clever, sinamasi, kirumisaita ka yapa finya chispa ninchi mandarina nishpa nacho, pero, pero wakin pika chay yuyay kuna ma wakin pika hasta un karin. Chay yuyay mana urma koichita rasa wakin pika kutin. Jariyay ya rikurin jariyay nacho. Pero sinapas, nya wasi ukupita ka finalmente ka. Shukte warmi kuna mi yukapi rikuy pika hasta un karin apak kuna yuyachin nacho. Pero chana may aji nacho. Warmi kuna porque paikuna aji yachan imapi. Kari kuna ka wakin desordenado makachi. Wakin desordenado, wakin hasta un karin. May praskachon. Pez de nchilla, nchilla, que ari, shukta kunapi. Na, ima musuri kunapi, wakipika. Kulki matapas tokuchinata yuyanchis, nacho. Pero chaypika, ari, wakipika. Achka valor kanka chaypika, warmikuna hasta wankarin. Imagina, o mayaspa hasta wankarin. Chikjata, nchilla, ka tokui ayuta, sinazata, apa kiskata rikunji, nacho. Oja, sug encuestas, rosa, seguramente, runa ayuta kunapi, kacharin chimami. 100% warmikuna, ari, paikuna, tokuipi. Ari, ari, ari. Tukuy pi shinallati yuyikunapi, tandanakuykunapi, llankaykunapi, shinallati yachaykunapipish, warmikunami paykuna, shinallati ñajallanikuna, shinallati ñukanchi ayllu llaktay, por ejemplo, ñuka ayllu llaktapi, ñuka wasi ukupillatik, ñuka mama alli kullkita apanata yachanachu. Paykuna yachan imapi nishunchari, imapi mutsurina nachu, imata paykuna necesidad ninchik, chaypi tukuy chay kullkita choranata nacho. Chayka maizuma kan nacho, chay warmikuna, porque paikunata yuyarina cada punja nacho, paikuna mas que ñukanchi harikuna tapiyalli, a veces kuna, o sea, paikuna apan nacho, chay tukuy yuyikuna, suñimusku ikuna takas papas. Ari, ari, sinaka. Sinami kan maizikuna wakimpika yangamanta ninchik, naño na warmi mandas kachukanchi nirin kuna nacho sinapas. Bueno, ñukanchi ka afortunadamente nara warmi mandas kachukanchi nacho. O kikin ña warmi mandas kakapan. Narik antes. Afortunadamente kikin nishka sinaka manarik kanchik chanacho. Pero ya sani. Pero sinapis, chay mi kan causa inacho. Chami kaska kausa. Ari, seguramente ña ima pa shamu watapu, ima shamu watakunapu, ña seguramente ñukanchis ima mashi Carlos pa mashi Cleaver pa ñanta kati shunchari. Ima punjakuna paikuna la yami kanakanchi. Bueno, ña paikuna warmikunapi rikushpa, pero mana chay yuyi kunapi chay shuping lai. Na paikuna kishka kishina kanata mona mini. Na chay kana. Sina kamashi kuna, ashiki yari napa itapas kacha yari mashi Margarita Tipul, ima nasa takapanki mashiku kikimpa zoyakushkamata yupay chapanchik. Maizumak tambi rimarikungichi ning marimashiku. Aña, maizumak pay mampishu, napa yapa itakapas. Paika kai lago agriopimi yanapakune ning. Ya, maizumak. Sina kachaymata uyakun yupay chanchi mashi Margarita kikimpa. Ñukanchiwan compañía kas kamanta astawan karinki paypas riki chimborazo marcaonta lago agriamo llankanaman llankanachu chayta nikunchi warmikuna maypi kashpa paykuna umeyarishpa tukuchishnari paykuna pas astawan karin ninchillaka rikuchishpa katin kay capacidades kunan pequeña kay mucho contexto kas kamanta chay ukukunapipas rikuchishpa katin kuna maysuma mashikuna shinashpaka chay na paykuna tapas karaspa kachanchikari mashikuna llan. Ari, chinami kan, nacho, chaypi, shukta, napaikuna takachanini, kaipi, nacho, uyakunkuna, shinayatak, ya, sarunkuna manta, ya, uyakun, shukta, yaktakunapi. Ah, ya, uyakun, mirikinin, kachapainin, napaikuna, uyakunchinin, Estados Unidos, pi. Ah, suma. Nueva Jersey, pi. Mashi, Diego Morales. Shinayatak, paipa, wapi, paipa, familia, uyakunchinin. Allí mi señal cachayan, yapa. Allí. Uyakuska, mashi. Ñajama ni kurgan, mashi Margarita ka coca pi mi uyakuska, mashi. Coca mi kasko, na lago agrichukaska. Panda yuyarishkani ka mashi kuna, sin saka, mashi Margarita, coca pi uyaspa, yupa chani, kikunapa. Hasta un shukta mashi kunaman pasa, uya chipangi, hasta un kakai, uya chita, rudan kunami, kai mashi kunaka, ima zata, pues rimarin kunami niswa, uya chipangi, yare mashi kun. Sinapas, mashi, hasta un karin, hasta un shukta kikunata, pomurkanchi nacho. Ari, sukta ki kunata bomurkanchi. Sina spaka, hasta wan kunan kai riktina kuya chipi katinchi. Sina me kang masikuna, kaitaka maimanta tarimungi ari masi Marcelo, mai suma kita kita mapamos kangi, maimanta tarimungi. Kaitaki kimi kang, kaitaki kunami su grupo pe wangurishka kuna, juventud presente nishka kuna. Ah, maimanta tarimungi. Banda lupaksi yaktamanta. Ah, pero kaitaka ma ima pachapita, taki nai. Kaitaka kasi nishunchari sikera su... Pichkachunga, Watakunapi, casi, nishunchasi, desde los años 50, nishu, casi 60, chaikunapi, mi paikuna, taki, kuna carga. Kaita mi mañarka, su, kaipi, taki, taki, mashimi, maña, pa, chaitakita. Riobamba llaktapi pay uyakun shinallatik payman chay takita uyachi parkanchik. Ah, shinallaka mashi que yupa chanchi kikin paka yataki kuna de karaymente. Shinapas, ojalá seamos punja kuna pipas hasta un yao pataki kunata hasta un kera pamunata munanchipas. Chay taki kunata ka wakin pika ima pita tarimungi acetatopi naksa kaset pimay pita tarir kangia. Kaset pita tarir kanika chamdaka wakich katir kanijama. Ñukanchik chay maysumak takikuna nachu ñukanchik chaypi ninkuna ñawpa kawsaymanta ashtawanka chayta rikuchishpa chay takikunata takinkuna chaymanta kay kipa wiñaykuna ashtawan Himalayatik bueno chay takillamantapish rikungapak nachu Himalayatik ñawpa kawsaykuna kashka bueno chaymanta bueno wakichis charikushka nilla nachu ari maysuma shinapas wakinpika kunanka kay may wakinpika kay takikunata musuyachikuyta rushpaka wakinpika llakichitatama rurashka kuna nachu Wakin kichwa mashi kuna zata hasta un kakunanka. Por ejemplo, chaitaki pi manachu, kaitaki ka carnaval pi takirin nachu, chaitaki ka shuwasi man yai kunga, por ejemplo, bendito diosa, alabaduya, y mashi nanish manachu, wasi man yai kunga, pa shuk. Y mashi naninchi castellano pensa, permiso ta maña kuxina. Ari, shina jatina. Chay pa taki nachu. Pero, shina chay, chay, arawi shina taki kuna takuna pika, Wakin pika ya kita aquí con otro ranka por tu tradición mi chumo nishpa wakin pika nacho hasta un kami mato. Chay taki con la pika kinka obies kangi su tushu kangi chu. Maipa. Kikin. Mai taki con la. Chay niya kaya ni kongi taki pues tu tradición mi chumo nishpa. Na na chay con la taka na rani ni kanya na nani obia na tia chani ka na pruba ni pruba skani pues kai kamak. Ya nacho ima tu bien. Aswagu zata ubiani. Ah bueno chay tu bien. Aswagu zata ubiani chay ya pi wakin pika. Ari, pues te explicas hasta acá alegre te churan que más y Ari, como que nacho, yo canchi, chay mi canacán, yo canchi causi nacho, yo canchi asuado, chino ya te, bueno, en la jaya ya coca, bueno, no sé, pues, yo canchita a veces ca, bueno, un guchín nacho, chanda, bueno, a veces, bueno, obian chin nacho. Sabor misquita obian ni ves, más suma, chay. Ari, sabor misquita obian, na, ni anima, más y rumisai ya mi ya estaban carin, paica, como cancha y. Mindala y Tukushka. Entonces, yeah. Paika chay, más ni nada, whisky, mataxi chay, chay, caro, narixishka, ubia y gunata, ubia jesca, chay, más chica. Yeah. Are, ñukan chica, wachaza, que es como taca, asuaguta, huevo, asuaguta, ubishkan, chumashi. Ari. Chay, chay, gusa, tan ubia ni más chico. Ari, ari. Maizuma, binazo, chay, chay, mi can, ñukan chica, si nazo, ñukan chica, chay. Raimi kunapi, por ejemplo, chenayatik chay kunata obian chinacho, aswata kashpa, chenayatak, yakne kurgangi nacho, chawar mishki chay tapsi obian chik. Maizumag nacho. Bueno, sinapas, tigras pakuti, nyakama rima gurganchi nacho, warmi kunapa ruray, warmi kunapa paktachi. Wakin pika nyakama niska sinaka, wakin pika wagi chiska sina, pakas kasina rikuriska manta, kunan pika, ninchihin quizás ni cancha yo exacta pica suxina rura y mi cangnis suxina pactachi mi cangnis sina pascutin kunan pica sug ni que yo harina por ejemplo sug huata kunami sina zata anki varipi uyachita rus papurikani ya mai pia su corapi picha y sina zata sug tomasi kunawan hasta un yana panakus por una cancha sug kutin minis kuna karka sug yachachiman pusan mashi sug yachachiman pusan chay achachipikanin, chay kakaska karka taller de derechos de la mujer nishka. Chay pika shukar, yachamos chamos kamashi kuna, yachisinamos chamos karka kamashi. Chay pika nin, kunan pika maltrato, violencia contra la mujer, ya patiaska nin ayuyaktapi. Ñukanchika ayuyaktapi, ñukanchika ayuyaktapi, ñukanchika ayuyaktakunapi nishkunan. chaita kakutin kunampika ninchilla kan astawan chay violencia maka ikuna y warmikunata yapa maka ikuna tignin. Chay dato tapamos que uno quiere. Imagina chare japirka kuna chay dato ta pero bueno, total es que pa ikuna nin sinas paka kunampika derecho esta muy buena kanchin in tukuy warmikunama. Ah, derecho chay ka ni kuna kerka kai frase tin kuna. Warmi kuna kunampika kikin kunapa kusa kuna y mata nikpika ña komisaria mandinu seitukungichik. Makita alzakpika komisaria mawillaitukungichik. Y mata nikpika komisaria mawillaitukungichik. Chaypi denuncia tarruraitukungichik. Ya. China paskutin warmi kuna kanya chayta uyespaka yapa. Aji mandas kakuna kanya. Shugayi yosta kunapika chayta kazu nokspa kanya chasna y kazarskakam. Ya. Chay pika kuten ay yo jacta kuna pika ya pa chik porque chay pika na aji chinkuna ka. Su ka ninja kwasi kupi makana kuskata ka na aji chinkuna ka. Hasta ya pa ya pa sinji ya chispa. Chikan ya chispa. Katinguna chay. Chikan ya ching. Hasta un karin nin. Primera recomendación, divorcio. Exacto. Nacho, divorcio nomás. Ma pute aguanta con guiari. Ñaupa mi mate pegue marido es ni carca ni nago na kenya chay que tiancho ni aunque me pegue pero ñuca kusami ni nachi pero ñaupa mi chana ni na carca que chikunan pika ña leyes tian chenas pa que kunan ka ña chikan yei desa ni entonces su gallo ya está mantar samu kuna su masi kuna que ya pa piñaza ñuca chui a chita roja kuna wanka ni masi kuna pero que king kuna que ya na panja por rande ka ya que chikun que chimari ni ñuca chini chini mamanta masi no manta te dice hasta aunque ya warmi kuna pa jai ni kuna tamare huilla chikun chini chay pini mana kunan pika warmi kuna que ya ni ma ni na pa jmana aguantan kuna ni ma ta ni pipas ya comisaria man rin kuna chay pika ya hasta aunque huilla chikuna ya pa maka na kunchi ya pa chika na chika ya kuna chikan ya na kunchi shinaka shita na kuimi tiyan ni ya pa chika chita na kuimi tiyan chay pisi kunchi wakin pika zaki pas tianga mi es cierto na chu wakin maka ay pas naji chukang shina pas pero wakin pika mana nyukan chikikin jakta manta rikuiwan chay jaki kuna tak aji china mo apanchi wakin pika sukta jaki kuzuak jakta kuna manta pai kuna pak imasina rikuiwan chay tu chay rikui jaki aji china nawan wakin pika nyukan chik jakta kuna pi chay tak aji china muna chik chay pi mi nyuka pika ya chingas tam karin mana mai paskasun hapis kawan y mata paskas na rua nazami chna rua nazami nispa niri tukunchi masikuna hastaun chay chay tam hastaun kamasikuna za kunan pikam ninchi ari kunan pika warmi kuna pa haiji kuna haini kuna tacharin y bueno tukui hastaun kari mai pika pa pangaja pi praji kaska rikuri pero nyukanchi kausa ipi nyukanchi ayuzakta kausa ipi na chay valor ta kuspa mana chay sina pakta chispa na chay ninchaka ruray kunapi ñukanchi pas kari kuna kaspa wakin pika chay respeto ta kuspa mana pakta aji kausas paka masna kamachi kuna tiachun masna ninchaka leyes kuna tiachun na ñukanchi kausa iman ka aji chiri pakta rishun chumashi kuna Ari china mi kang nacho pero china pesh kuna punje kuna nacho sumak sumak ta ñukanchi warmi kuna nacho tukuy chihayni kuna tukuy derechos pa warmi kuna pa chay tukuy kuna tiang nacho pa china mi kang ajimi pero china pas ñukanchi ayu jakta kuna pa rikuspa chay realidad kuna ta rikuspa wa kin pika pakta china kanchi chay tukuy jaki kuna ta ñukanchi jakta kuna pijatik mi ayu china kanchi mana se sukta glado mas rispa sukte chay sukti kunaman chay ayu chita rikuchun nispa mas kana kanchichu bueno ya samu programa kunapi apamusun masikuna suk kumbidaska masikunawan chaypi kay ninchi yaka kay procesos judiciales sinas ata kay líos conflictos legales libre chay kuna ta asata riksina kungapa masikuna sinapas kay taka kunan ka sina suk yuya y ninchi yaka suk miskichi yuya y takaray jamikan sinapas samu yuya y kuna samu Oye, chikunapi, hasta un achisa rin, rikuna kusumi, sinapas, suktaki un ringapa, masikuna, ñapas, pachakuna, yajiska, hasta un casa, rima, rima, y pequeña, riscasa, masikuna. Sinespaka, taki kuna un ringapa, yupo chanchi, kaya gama, kaya tigramusu, masikuna, kutin, suk rima, y kuna un katingapa. Sinataki un sakinchi. Sinamikan, kaya kuna kama, masikuna, sinajate, nyuka, napaitaka senin, nyuka, yaya, uya, kunenin, nyuka, pani, kuna un, nacho, centro histórico, kay kito, yaktapi, sinajate, kuna, samuchi, taki, nyuka, Manuela Tupanya, pay. Ah, Manuel, sí, oya con sinajata ñuka pani kuri sinajata achik pakari paikuna oya con kuna basilica pinacho sinajata kuna shamunchi taki suri wamra kuna nacho kai taki sumak taki chuk fandango shamun nacho kaya kuna kaya kama mashi Riktinakui. Riktinakui. Riktinakui. Kay pachakaman, kayuyachita apamushkanchik. Yuyaykunawan, wiyaykunawan, takikunawan, napaykunawanpas, shamupunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Incisita, chinallatak, kaypimi kanchik tandanakuykunami rurashkaka. Michakama.